Llegó la morocha. ¿Llegó la morocha? Ajá. ¡Olé! Esa morocha que me mira, esa morocha que me acosa, esa morocha que me hechiza y no me saca de su boca. Tiene mirada persistente, esa morocha bien ardiente, y ojos negro y piel caliente, que me ha llamado la atención. ¿Por qué será que ella me observa muy apasionadamente? ¿Por qué será que me provoca cada día más y más? Por qué será que esa morocha me enloquece y me estremece? Por qué será que esa morocha me ha robado el corazón? Morocha, ¡ole! Mira cómo su figura, ole morocha. Tiene mirada persistente, ¡ole! Esa morocha bien ardiente, ¡ole! Y ojos negro y piel caliente, ¡ole! Que me ha atrapado él. Por qué será que ella me observa muy apasionadamente? Por qué será que me provoca cada día más y más? Por qué será que esa morocha me enloquece y me estremece? Por qué será que esa morocha me ha robado el corazón? Me entrego a tus brazos, ¡ole! Morocha.